En este pasaje encontramos aquel momento importante cuando el pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra prometida, están al frente de las bendiciones, pero interesantemente la tierra prometida, el lugar que Dios les había prometido, la tierra que fluía leche y miel, estaba llena de gente que la habían ocupado. Y no solamente eran gente, eran gigantes. Y Dios les había prometido que les iba a dar eso, pero les había dicho, ustedes tienen que arrebatarlo. Yo creo que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos, y nos ha prometido muchas cosas a nosotros. Pero dentro de esa promesa nos ha pedido que nosotros no solamente tenemos que pensar que Dios nos va a enviar las bendiciones, sino que nosotros tenemos que arrebatarlas. Ahora, en este pasaje, envían, Moisés escoge 12 espías, en los cuales los iba a enviar a la tierra a reconocerla, y después de enviarlos, aquella gente volvieron con el mensaje de lo que vieron, en el verso 25, capítulo 13, verso 25. Dice el verso 25 en adelante, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Oye, no había ninguna duda en eso. Y este es el fruto de ella. Dice que más atrás dice que traían, en el verso 23 dice que traían un racimo de uvas. Dice que le ponían un palo para levantarlo entre dos hombres para poderlo cargar de grande que era, imagínate. Y acá dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra, la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, o sea, el racimo de uvas. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Note lo que dice el verso 28. Ahora, Amalek habita en el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo. Habitan en el monte, y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: No podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: Note lo que dice ahora, ve lo que decía el verso 28. Ahora dice, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. ¿Qué habían dicho antes? Que era tierra que fluía leche y miel. Ahora dice que es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos allí en medio de ella son hombres de gran estatura. ¿Qué habían dicho antes? Que eran hijos de Anac. Ahora dice que son de gran estatura. También vimos allí gigantes, ya no son hombres de gran estatura, ahora son gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Oiga toda la versión cómo cambió en un instante. Déjame decirte algo. Yo sé que usted está en este lugar porque usted quiere las bendiciones de Dios. Porque usted anhela bendiciones grandes para tu vida, para tu familia, para la iglesia. Usted desea las mejores bendiciones en tu vida. Y Dios te ha prometido grandes cosas y te ha dicho que te va a bendecir en gran manera. A dos les ha dicho, a los otros no. Entonces, cuando nosotros... Cuando Dios nos promete algo, nunca nos ha dicho que Él nos va a dar las cosas y que nos va a servir, como decimos aquí a lo tico, en bandeja de plata. Dios te dice, yo te lo doy, tú tienes que irlo a tomar. Ah, va a haber dificultades, pero quiero ver cuánta convicción tiene usted de que yo voy contigo y que yo te lo entregué. Ahora, no va a ser fácil, pero usted va a triunfar. Ahora, Dios no está creando triunfadores que le regalen las cosas. Usted no sería un triunfador si usted dijera, bueno, yo soy el campeón mundial de atletismo. Y le preguntan, bueno, ¿usted fue a correr el mundial? No, a mí me dieron el título porque ya a alguien se le ocurrió que yo era muy, muy guapo y entonces se le ocurrió que me iban a dar el título de mejor atletista. Imagínate si fuera así, o el mejor jugador del mundo. ¿Y por qué el mejor jugador? Usted juega mejor que todos esos grandes jugadores, que Messi y todos esos. No, no, es que ya como yo me peino tan bonito, entonces dijeron que ya me iban a dar el título del mejor jugador. Pero usted juega fútbol, no, no, nada más es porque quisieron dármelo a mí, porque mi papá tiene mucho dinero y entonces dijeron que me lo iban a dar a mí. ¿Qué gracia tendría eso? Lo lindo sería que a usted le den un premio, pero que usted sepa que usted se lo ha ganado. Que usted le den un título, que usted llegue y me digan, bueno, que lleguen ahorita y me dicen, bueno, le vamos a dar el título de ingeniero agrónomo. Y ya yo ni sé con qué se come eso. ¿De qué me sirve? Ahora, sería más fácil que Dios me diga, bueno, te voy a ayudar con esto y esto, o si usted llega y le dice, bueno, usted va a aprender a hablar inglés, le vamos a regalar el curso y usted solamente tiene que venir a clases, pero usted va a aprender. Ahí sí, porque usted tiene que esforzarse a aprender. Pero eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha dicho, yo te abro el camino, te pongo lo que necesitas, te doy las bendiciones, pero usted va a ir a esforzarse. Porque cuando usted termine de hacer, usted dice, bueno, valió la pena el esfuerzo. Hice un esfuerzo, yo lo logré, yo lo conseguí, yo lo hice. Dios quiere crear ese tipo de iglesia y pueblo que te defienda. Dios puede hacer todo por nosotros, puede hacerlo perfectamente. Dios puede hacer que de repente usted salga ahí mientras va caminando, de repente abre un bolso y se da cuenta que está lleno de plata. Dios puede hacerlo. Dios puede hacer que usted le regalen el mejor carro del año. Puede hacer cualquier cosa. ¿Por qué Dios no lo hace muchas veces? Porque algunos de nosotros, depende de lo que Dios nos diera, nos da un patatús y caeríamos muertos. No soportaríamos la emoción. Y a otros no les serviría de nada. ¿Por qué? Porque no se lo han ganado. No han hecho ningún esfuerzo. Entonces no debe servir de bendición, sino de maldición. Entonces Dios no opera con nosotros de esa forma. Dios siempre quiere que nosotros nos esforcemos. Ahora, le dice a este pueblo, te voy a dar la tierra que fluye leche y miel. Es una tierra que ciertamente fluye leche y miel. Ahora, si yo hubiera llegado y veo la tierra en 6 horas sin el producto, yo digo, ¿cómo va a fluir leche y miel a esta tierra? Si es una tierra pedregosa y quebradiza, que no tiene tal vez mucha, así como que usted diga, bueno, qué bonito que es aquí, ¿no? No es una tierra de gran visión, así como que usted da, pero a la hora de sembrar, esa tierra es muy productiva, sumamente productiva. Entonces, todo lo que sembraban ahí se daban a una producción extraordinaria. Lo interesante de esto es que cuando ellos llegan y Dios les dice que les va a dar esa tierra, cuando ellos van a inspeccionarlo, se encuentran que la gente que vive ahí es de gran estatura. Ahora, yo quiero decirte, Dios te quiere bendecir. No, a ninguno de ustedes, no, a mí me quiere bendecir porque ustedes no lo quieren. Dios te quiere bendecir a la que se habían quedado dormidos anteriormente. Dios nos quiere bendecir a todos, a cada uno de nosotros nos quiere bendecir grande y abundantemente, pero lo que Dios quiere darte tiene algunos obstáculos que usted tiene que vencer. El día en que yo me convertí a Cristo, tenía muchos obstáculos. Tenía un poco de amigos, entre comillas, que algunos me rechazaron de plano y dijeron, no, ¿cómo se le ocurre a usted que va a hacer pandereta y no sé qué? Usted no, no, no, no queremos saber nada de usted. No, si va a ser de esa religión, a mí no me hable. Otros llegaban para reírse, me decían, ay, te lavaron el coco, te hicieron esto, te dijeron lo otro, y se burlaban de mí, en mi propia cara se burlaban. Y mientras ellos se reían, yo tenía que mantenerme serio, sin enojarme. ¿Por qué? Porque si me enojaba no tenía ningún resultado. Tenía que convencerlo. Algunos me decían, mira, usted va a la iglesia porque te gusta la hija del pastor. Otro me decía, mira, usted va a la iglesia porque algo anda buscando usted ahí. Y se burlaban de mí y me decían un montón de cosas. Pero yo sabía que en mi corazón, que yo iba por otra cosa, tenía que vencer muchos obstáculos. Tenía que ir en busca de algo que no me iban a aceptar. Pero a pesar de que no me aceptaron, yo empecé a venir a la iglesia y, ¿sabes? Empecé a congregarme y el primer día que me empecé a congregar, me empecé a sentar en la primera banca. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted se sienta allá atrás, se da cuenta quién se peina, quién vuelve a ver, quién entra, quién sale, quién hace, y usted no puede concentrarse. Entonces empecé a sentarme aquí en la primera banca. Y ahí aprendí a crecer en la vida cristiana. Tenía que vencer muchos obstáculos, claro. Tenía que pasar por el pueblo caminando para mi casa con la Biblia en la mano. Y yo decía, yo no la voy a echar en un bolso. Yo no la voy a esconder. Y mientras yo pasaba frente a algunas casas, en pueblo pequeño, infierno grande, algunos me chiflaban, algunos se reían y decían, mira, ¿dónde va el pandereta? Y algunos me dijeron, usted no aguanta mucho ahí. Pero han pasado más de 20 años y aquí estoy, más contento que antes todavía. ¿Por qué? Porque hay que tomar una decisión, hay que vencer gigantes. Ahora, las bendiciones de Dios, todas las bendiciones de Dios tienen obstáculos. Y esos obstáculos usted lo va a vencer a medida, número uno, a medida de que usted crea que Dios te dio la bendición. Si es tuya, usted no tiene por qué tener miedo. Si Dios te lo prometió, Dios te lo va a dar. No importa cuántos obstáculos hayan. No importa que se pongan más difíciles las cosas ahora cuando usted está a punto de llegar a la bendición. Esta gente habían caminado un montón de tiempo. Y cuando ya están a punto de llegar a la bendición, ellos empiezan a ver gigantes. ¿Habían gigantes? Sí, habían. Claro que sí. Sí, habían gigantes. ¿Usted no le puede decir a David que Goliat no era un gigante? Usted no le va a llegar a decir a David allá en el otro pasaje donde David peleó con Goliat. Usted no le va a decir, no, David, usted venció a Goliat porque era chiquitillo y la gente le tenía miedo por gusto, por bocón, no. Era un gigante, medía casi, según los números, medía 2,97 metros, casi 3 metros, faltaban 3 centímetros para medir. Los 3 metros. 3 metros casi llega a llegar, sí. Abanico. ¿Usted se imagina ese hombronón ahí, con unas corazas de hierro, con una espada larguísima, y parado ahí enfrente? Dice que cuando ese hombre se paraba ahí y zapateaba en la fila, decía, mándeme un hombre. Dice que todo el campamento de los israelitas temblaba. ¿Cómo decirle a David? No, hombre, David, es que eso no. Usted lo venció porque era, no, no, si era un gigante, y si era un hombre de guerra, y si estaba entrenado. Pero ¿cuál era la diferencia? David sabía que Dios se lo había entregado en sus manos. ¿Por qué? Porque cuando David va a pelear con él, dice que el hombre lo desafía, y David, en lugar de salir corriendo, corre a la línea de batalla y se para y dice, tú vienes a mí con espada de jabalina. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. El que me lo entregó en mis manos fue Dios. Todos los demás temblaban, pero había un hombre que había creído. Esta gente que estamos leyendo acá en el libro de Números, sí habían gigantes, claro, la raza de los hijos de Anac eran gigantes y estaba claro. cuando ellos dijeron que habían de gran estatura, sí habían gente de gran estatura, pero había un hombre que estaba convencido acá, y el hombre que estaba convencido, bueno, habían dos, pero el que se menciona acá es Caleb. Y le dice, y Caleb hizo callar al pueblo, y le dice: silencio todos, por favor. Subamos ya, subamos luego y tomemos posesión de esta tierra, porque más podemos nosotros que ellos. ¿Usted no ha escuchado gente que se siente inferior a todo el mundo? Cuando usted se siente inferior a los demás, cuando usted cree que no puede, no puede. Yo recuerdo que una de las cosas que mi papá nos enseñaba cuando nos estaba enseñando a trabajar es que uno decía: no, yo no puedo poner esa carga ahí. ¿Cómo no puedo? ¿Sí puede? No, no, no, yo no puedo, no me la aguanto. ¿Cómo que no se la aguanta? Sí se la aguanta. Y uno tenía que sacar fuerza de donde no podía, de donde no tenía, porque mi papá decía que sí nos la aguantábamos y teníamos que aguantarla. Pero ¿qué hubiera pasado si decía: no, pobrecito, le voy a ayudar? Posiblemente nunca hubiéramos aprendido a hacer nada. Ahora, Dios quiere que usted aprenda a desarrollar su capacidad, su fuerza, su habilidad espiritual, su diseño, porque Dios te diseñó para que sea un triunfador, para que usted pueda definirse por usted mismo, para que usted pueda luchar contra un montón de adversidades. Dios te ha diseñado con una capacidad increíble, pero muchas veces usted no la ha desarrollado, esas habilidades que Dios te dio, porque te quedaste ahí, no, pues que para no tener problemas, para no hacer nada, para no molestar a alguien, dijo: mejor no oro para que el diablo no se enoje. Muchas veces nosotros estamos caminando en esa dirección. O sea, solamente hacemos lo que no, lo que es fácil, lo que no nos cuesta. Pero Dios te prometió tal cosa, sí, estoy esperando que llegue. Vea, Israel tenía frente a él la bendición. Y todos dijeron: no, no, no, la verdad es que es muy difícil. Aquí hay otro detalle que quiero contarle, la segunda cosa. No siempre la mayoría tiene la razón. Es que nosotros siempre nos regimos, la mayoría tiene la razón, ¿verdad? No siempre la mayoría tiene la razón. Dice la Biblia que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, eso significa que yo puedo decir: si Dios va conmigo, ¿quién contra mí? O te puedo decir: Dios y yo somos la mayoría. ¿Por qué? Porque aunque somos dos, tenemos la razón. Si yo, Dios va conmigo, yo tengo la razón. ¿O no? Ahora, no importa que las situaciones, las adversidades que vengan. Si yo confío en Dios, si Dios me lo ha dicho, yo voy adelante y no voy a tener, no tengo que tener miedo, tengo que aprender a confiar. Ahora, en esta ocasión habían 10 hombres que decían que ahí no se podía ir. Y habían dos que decían: sí, claro, subamos. Decían: subamos y comámonos a esto como se come el pan. Subamos y tomemos esta tierra. Esto es de nosotros, esto nos corresponde a nosotros, ya Dios nos lo entregó, echemos fuera a estos gigantes de ahí. Pero habían días que decían: no, hombre, esa gente. Oiga, cuando ellos ven que los hombres están decididos, cambian el mensaje y empiezan a decir: la tierra por donde pasamos para reconocer la tierra que traga a sus moradores. Yo me imaginaba, me imagino cuando ellos dicen esta expresión, me imagino no, no, como unas matas esas que se que quedan en las fábulas, que se comen a la gente. Porque dice que se traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos de medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, los hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, dice, a nuestro parecer. O sea, a nosotros nos parecía que nosotros éramos como langostas. Pero le agregan algo, dice, y así les parecíamos a ellos. Ojo con esto. Y así les parecíamos a ellos. Esta gente no hablaron con el enemigo, porque eran el enemigo. Pero cuando llegaron ahí, ellos dijeron: esta gente piensan que nosotros somos langostas. Y cuando tienen que hablar, afirman que a esa gente le parecían que ellos eran langostas. Oiga, hay cristianos que se sienten menospreciados cuando le preguntan, oiga, ¿usted va a la iglesia? No, yo a veces voy por ahí, es que mi tía va, entonces por acompañarla. ¿Qué están diciendo? Nos sentimos como menospreciados, como que nos diera vergüenza ser cristianos. Entonces el diablo nos pone el zapato inmediatamente. ¿Por qué? Porque sabe que a usted le da vergüenza ser cristiano, porque a usted se avergüenza el evangelio, porque usted sabe que a usted le da pena presentar el cristianismo firme y decir, claro, yo vivo para el Señor, yo soy un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es un arma poderosa, la convicción, la palabra que usted suelta es un arma poderosa para vencer al enemigo. Y ellos, cuando te ven firme, se van a dar cuenta de que usted puede vencer. Ahora, en todo lo que usted se proponga, va a encontrar gigantes. Un ejemplo, el evangelismo. Cuando usted sale a evangelizar, usted se va a encontrar, número uno, que tal vez no tiene el conocimiento suficiente de la Biblia. Dice, ¿cómo voy a evangelizar si no tengo conocimiento suficiente de la Biblia? ¿Será que eso nos exime de no hablar de Cristo? Podemos encontrarnos cuando salimos a hablar gente con falsas doctrinas y que saben un montón de Biblia, aunque sea errada, pero sacan un montón de versos. Encontramos cuando salimos a evangelizar, encontramos ofensas. La gente nos ofende, no, mira, no me interesa a ustedes. Muchas cosas. Yo podría decir que esto lo podemos llamar gigantes, estos obstáculos. Todos estos obstáculos podríamos decir que son gigantes en el evangelismo. Son gigantes si usted quiere verlos como gigantes. Pero si usted ve que contigo va el Señor y que Dios va a poner en tus labios las palabras necesarias, que Dios va a ir contigo para vencer y luchar contra todos los obstáculos, usted va a vencer todos los obstáculos. Ahora, cuando usted se convierte tiene obstáculos, cuando evangeliza tiene obstáculos, cuando quiere una bendición de parte de Dios tiene obstáculos. Cuando usted está pidiendo algo, por ejemplo, usted está orando por algo y le está pidiendo a Dios que suceda algo, siempre el enemigo se va a presentar para obstaculizarle la bendición. Pero ahí es donde usted tiene que pararse firme. Si alguien te dice que no vaya a la iglesia, usted no tiene que ir. Si alguien te dice que no evangelice, usted no tiene que evangelizar. Si alguien te dice que no ore, usted tiene que dejar de orar. Si alguien te dice que no haga ruido, tiene que dejar de hacer ruido. No, muchas veces la gente cree que nosotros tenemos que estar sometidos a una serie de circunstancias que no son de Dios, que son en contra de la voluntad de Dios, pero quieren que nosotros estemos sometidos a eso. Porque se imaginan o les hemos demostrado que nosotros somos entes sin poder y sin autoridad. Si esta gente le hubieran creído a Josué y Caleb, la historia del pueblo de Israel en la peregrinación de Egipto a la tierra de Canaán, la historia en la Biblia fuera diferente. ¿Por qué? Porque esto está sucediendo antes de la gran caminata esa de los 40 años. Aquí tenían 40 días. Tenían 40 días de caminar y están frente a la bendición. Posiblemente esta noche usted esté frente a una gran bendición, pero usted está a punto de rendirse porque dice, no, es que mira, no quiero problemas, tengo muchas dificultades, la verdad es que renuncio a esto. Hay gente que ha renunciado al trabajo por los obstáculos, ha renunciado a las bendiciones que Dios les ha dado por los obstáculos, hay gente que ha renunciado a grandes cosas porque no quieren meterse en problemas por esto. ¿Sabe? Muchas veces no es meterse en problemas, muchas veces es pararse en la línea de batalla y decir, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús y yo voy tomando lo que Dios me ha prometido, lo voy a tomar para honra y gloria de Él. Lo que Dios te ha dado, no deje que otro se lo lleve. No deje que otro disfrute de lo suyo por 40 años cuando usted puede tenerlo hoy. Cuando usted puede decidir encontrar las bendiciones. Posiblemente usted ande a pie y otro ande en su carro, porque Dios se lo prometió a usted, pero usted no lo ha querido tomar. ¿Le parece un chiste? Pero es en serio. Usted anda a pie y Dios te ha prometido que te va a bendecir con un carro. ¿Y usted sigue andando a pie? porque usted no ha tomado las bendiciones que Dios te ha dado. Posiblemente tu familia ya se hubiera convertido, pero usted no le ha creído a Dios, no ha tomado esa bendición. Posiblemente tu esposo, tu papá, tu hermano, tu tío ya se hubiera convertido, pero usted no ha creído, todavía no lo cree. Y cuando habla de eso, habla todo lo negativo. Más bien dice, no, hombre, mi hijo es un rebelde, jamás se convierte. Yo no sé qué habrá que pasar para que se convierta. Entonces menos se convierte porque usted no ha tomado la bendición. Dios quiere que usted empiece a decir, no, en el nombre de Jesús, las cosas cambian en mi hogar, en mi familia, en mi situación, en mi trabajo, en todo donde quiera que vaya. Yo tomo la autoridad porque aunque otros vean gigantes, yo veo la gloria de Dios. Le voy a lanzar una más fuerte. Mira. Si nosotros nos ponemos a pensar, nosotros decimos, aquí estamos bien en este templo, pero Dios nos ha prometido un mejor espacio donde podamos tener los carros en parqueo y todo. Y nosotros nos ponemos a pensar y decimos, bueno, revisamos las cuentas en el banco, revisamos los bolsillos, sacamos las chequeras y los anillos de oro. No podemos. No, no, no, no se puede. Tenemos que esperarnos como unos 30 años más. Vamos a evangelizar a todo el mundo para que se convierta el alcalde y el diputado y el otro para que nos ayuden a comprar esa propiedad. ¿Qué tenemos frente a nosotros? Un gigante. Muchas veces usted ve tantos gigantes que usted no se decide hacer las cosas para usted. Muchas veces Dios te quiere usar para cantar, para predicar, para tocar un instrumento, pero usted lo ve tan difícil. A veces nosotros queremos decirle, Señor, yo quiero tocar un instrumento para tu honra y tu gloria, Señor, que ahora en la noche yo me sueñe tocando guitarra y mañana amanezca siendo un músico extraordinario. No, no, pero eso no pasa aquí. Eso pasa allá en otros lados. No podemos decirle a este pueblo que no tenían gigantes. Claro que sí, los hijos de Anak eran gigantes. No podemos decirle al que evangeliza que no tendrá obstáculos. Sería un mentirle. La clave para vencer los obstáculos, no mirar lo que eres tú, sino lo que eres Dios en tu vida. Si usted empieza a creer que el Señor es tu Dios, que Él te levantó, que Él te salvó, que Él te transformó, que de hoy en adelante es una nueva criatura y que en ti está el poder, la autoridad y la unción, que en ti está el fuego de Dios, que en ti, que contigo va el Señor y que el que se oponga contra ti se opone contra Dios mismo, usted sabe que usted es un vencedor y no va a seguir mirando lo que tú eres, porque si te miras a ti mismo te vas a ver indefenso, sin dinero, sin capacidad, sin palabras, sin actitud, sin valor. Pero cuando miras a Dios, ve un Dios todopoderoso que creó el cielo y la tierra, que nos hizo a nosotros y que hizo todo lo que el mundo hay. De Él es el cielo, la tierra y su plenitud y los que eran en Él habitan. Él abundó sobre los mares y señorea sobre los peces del mar y sobre todo lo que hay en la tierra. Él habita en medio del universo y Él sabe que todo lo que existe, lo que hay, Él tiene el poder para hacerlo. No mires a lo que mira a tu parecer. Porque cuando miras conforme a tu parecer, te miras a ti mismo y no es gran cosa. Pero cuando tú miras al Señor en tu vida, usted va a ver la gloria de Dios en tu casa. Número dos, no mire al gigante. ¿Cómo no mire al gigante, no? Si usted empieza a mirar al gigante, usted va a ver un gran hombre frente a ti, un gran obstáculo. Hay una canción que sacó un cantante. Que dice, no le digas a Dios que tienes un gran problema, dile a tu problema que tienes un gran Dios. Cuando usted empieza a mirar el problema y dice, Dios, mire qué gran problema tengo, se lo hago dibujado así. Oh. valor para hacerlo. Si tienes que caminar por encima de las aguas, Él te va a llamar y tú vas a caminar, porque aunque no se puede caminar por encima del agua, Jesús le dijo a Pedro, camina por encima del agua, y Él caminó. Y aunque te hundas como Pedro, pero vas a caminar, te vas a dar el gusto de caminar. Tremendo, ¿verdad? ¿Usted tiene problemas? Sí tiene problemas. Posiblemente cuando vamos a aconsejar a alguien no le podemos decir, no, no, es que usted no tiene ese problema, no. Usted no tiene problemas. El problema es del tamaño que usted lo quiera ver. Porque el Dios que nosotros tenemos es superior a cualquiera de todos los problemas, incluso todos los problemas de nosotros juntos no le igualan a Dios. El informe de esta gente, el informe pesimista no era fiel. ¿Sabe por qué? Porque desacreditaba la capacidad de Dios para librar a su pueblo del peligro. Cuando ellos dijeron, y esa gente nos venga a nosotros como langosta, están diciendo, Dios no está haciendo nada en medio de esto. Esa gente nos tienen intimidados a nosotros y nos van a aplastar porque Dios no nos va a defender. En otra palabra, implícitamente, entre renglones, están diciendo, Dios no va con nosotros. Cuando usted empieza a exaltar tu problema por encima de ti, te está diciendo que Dios no va contigo. Usted puede decir, tengo un problema, pero tengo un gran Dios. Y aunque yo no veo soluciones por ningún lado, yo sé que Dios sí tiene una. Una vez más vemos que no siempre la mayoría tiene la razón. No porque a otro le haya ido mal, me tiene que ir mal a mí. Hay gente que dice, ah, no, es que a mí me fue mal. ¿Y qué? Usted le puede ir mal, pero a mí no. Ah, es que ahí nada prospera. O, para otro tal vez no, pero para mí sí. Es que ahí no funciona. A usted no le funcionó, pero a mí sí. ¿O no? Así tiene que ser. Alguien puede pensar y decir lo que quiera, pero yo sé que vamos para cosas grandes. Y yo sé que de aquí hay una iglesia poderosa, que vamos a alcanzar mucha gente para Cristo. Y posiblemente mucha gente te lo ha dicho, pero ahora ha llegado el tiempo de la gran bendición para alcanzar a la gente que está por ahí. Hay mucha gente deseosa de Cristo. Ahora Dios está activando en esta iglesia gente que va a hacer la obra de Dios. Gente que usted no la había visto antes, está viniendo. Gente que no había llegado antes, está llegando. Gente que no se había activado antes, se está activando. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es usted? ¿De los que tienen una visión, un proyecto? ¿O de los que tienen miedo? Yo creo que si usted es de los que tienen miedo, yo le invito a que se cambie de bando en esta noche. Porque Dios no te llamó para que seas cobarde. Dios te llamó para que seas valiente, para que te pares en la brecha y empieces a decidir el rumbo de tu vida, de tus bendiciones. Empiezas a decidir conmigo el rumbo que tomará esta iglesia. Esta iglesia no va a tomar el rumbo que Dios quiere que tome hasta que nosotros nos decidamos. Si quieres, seguimos caminando aquí, nos reunimos nosotros con unos cuantos más aquí durante 40 años más y nos hacemos viejillos y se nos cae el pelo y los dientes. O decidimos que ya es el tiempo y empezamos a caminar y empezamos a ganar gente y a discipularla. No es fácil, no es fácil, pero se puede. No es que de repente usted pega cuatro gritos aquí, de repente ve todo el mundo entrando por esa puerta, convertirse aquí llorando ahí de rodillas. No, no, no funciona así. Ese trabajo de usted y yo vamos juntos a hacer la obra o nos quedamos aquí. Así de sencillo. Sí, así de sencillo, pero es difícil. O lo hacemos ya o nos quedamos 40 años más. Porque estamos en medio de la bendición, en medio de la ola. Es el tiempo de Dios. Yo estoy seguro, estoy convencido de que la bendición está hoy a nuestro alcance. Y si nos quedamos mucho, un ratito más aquí, puede ser que se nos pase la bendición. ¿O no? Porque la bendición de Dios viene por un rato. Y si usted no la quiere, se va. Se la da a otro que sí la quiera. Yo quiero que hoy empieces a soñar, que empieces a bendecir tu casa, tu vida, empieces a decir, no, yo voy por el rumbo que Dios me ha establecido. Yo soy un triunfador, soy una triunfadora. Para grandes cosas, voy a hacer cosas que otros no se han atrevido a hacer, yo las voy a hacer. Yo voy a ir en pos porque Dios va conmigo y Dios me va a dirigir y Dios me va a dar triunfo en medio de toda adversidad. Yo sé que a veces puedo mirar y veo, y cuando abro mis ojos naturales veo grandes gigantes, pero el que va conmigo es más poderoso que cualquier gigante. Póngase sobre sus pies y empiece a declarar cosas buenas. Empiece a decirle a tu problema, problema, vieras qué gran Dios tengo. Empiece a decirle a tu enfermedad, dígale, enfermedad, ya no te quiero más conmigo. ¿Sabe por qué? Porque tengo un Dios sanador. Enfermedad, ¿sabes qué? Hace muchos años, más de 2000 años, Jesús te llevó en la cruz del Calvario y te dijo que ya estaba paga por mí. Yo no tengo por qué llevarte. Problema, ¿sabes qué? El Señor me ha dicho que yo soy más que vencedor y voy a pasar por encima de ti porque tú eres un gigante que no tienes valor cuando yo voy con el Todopoderoso. Empieza a declararlo. Empieza a declararlo y usted dirá, pastor, es que usted no sabe el problema que yo tengo. Yo no sé tu problema, pero Dios sí lo conoce. Y esta noche te dice, yo venzo por ti. Tómate de mi mano. Camina conmigo. Vamos en pos. Tomemos la tierra prometida. Tomemos la bendición. Tomemos las grandes cosas. Pensamos los obstáculos juntos. Oh, aleluya.